El cielo se deshace en plomo y esquivo las pequeñas gotas, hecatombe de hormigueros. Deambulo en busca de vino blanco para las dos. Las tiendas están cerradas porque aún son las 4 y es sábado. Mis ganas de verte no aceleran horas y abren supermercados antes de tiempo, pero no puedo estar quieta en casa. Al final tengo que volver a salir más tarde, pero me gustan estas peripecias de día lluvioso. Que me recibas con el delantal puesto. Es maravilloso que te lo pongas para preparar bikinis, como una gran cocinera que no lee las recetas de los libros porque se las sabe de memoria. Queso, jamón york, pan de molde, mantequilla. Qué sexy son las escobillas del jazz. Y mirarte.